Eduardo Boutier es presidente de Quiropraxia Vida, doctor en quiropraxia, egresado y miembro de la Asociación Quiropráctica Argentina y miembro de la World Chiropractic Alliance, que tiene 15 años de trayectoria. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Por favor, gracias a ustedes. ¿Qué es la quiropraxia? La verdad es una profesión de la salud que no se conoce mucho en el país y no es una rama ni especialidad de la medicina, y el objetivo es evaluar la columna de una persona y detectar un desalineamiento que se llama subluxación. Uh-huh. Eso causa interferencia en la médula, en el sistema nervioso central. Hay que entender que la función principal de la columna es proteger a la médula, que es el sistema nervioso que regula todas las funciones en el cuerpo. Cuando existe una subluxación, causa interferencia y altera el bienestar de la persona. Uh-huh. Compromete la salud día a día, independientemente de que haya dolor o síntomas en la espalda. En realidad la función, la ayuda a la vida, a la salud de una persona de la quiropraxia es mantener un cuerpo en equilibrio, fundamentalmente. Uh-huh. Doctor, ¿es lo mismo que la osteopatía? No. No conozco mucho, pero son cosas diferentes. Bien, ¿cómo se trabaja desde las prácticas, va a sonar redundante, quiroprácticas? Bien, muchos preguntan quién debe ir al quiropráctico o si hay contraindicaciones. Para nosotros, para todo el equipo aquí de Quiropraxia Vida, entendemos que no hay contraindicaciones para ajustar la columna, evaluar la columna. Y independientemente de los síntomas, cualquier persona puede evaluarse y ajustar. Hay muchas técnicas que se adecúan a la edad y a la persona en sí. Mujeres embarazadas, por ejemplo, se ajustan. Repito, hay 40 técnicas y van de acuerdo a la edad y a la condición de la persona, ¿no? Uh-huh. No hay ningún tipo de inconveniente ni limitaciones. Uh-huh. ¿Y cómo se trabaja específicamente? ¿Se hace seguramente una consulta como con cualquier médico, ya sea clínico, de cualquier especialidad, se habla con el paciente y a partir de allí, ¿qué es lo que, cómo se trabaja? Bien, sí, muchas personas vienen sin una recomendación, pues no hace falta tener una recomendación de otro profesional para visitar al quiropráctico. Se hace una charla en la primer visita, una consulta con el quiropráctico y se hace una evaluación de la columna. Hay unas camillas que son especiales para el cuidado quiropráctico y se tienen en cuenta distintos indicadores que evaluamos para saber si una vértebra está causando interferencia en el sistema nervioso central. Uh-huh. Después empieza una etapa de cuidado, que son ajustes específicos, que es un movimiento dirigido, gentil, sobre la columna, sobre la vértebra que está subluxada, y para ayudar a que el propio cuerpo haga la corrección. Uh-huh. Es todo un proceso, ¿no? Muchas personas piensan que es movilizar la columna y que haya ruido y así se solucionan los temas. Claro. Le tienen miedo por desconocimiento muchas veces, ¿verdad? Porque aparte la camilla es muy especial. Hace un poco tiene un sistema de caída que se llama drop y ayuda a hacer el ajuste en la columna. Pero la verdad que son camillas seguras y es un pequeño movimiento que se hace sobre la columna. Uh-huh. No hay ningún tipo de contraindicaciones. Sí, la gente que no conoce indudablemente tiene su miedo, sus temores, pero no hay ningún tipo de problema. Claro. Le comento porque he tenido la posibilidad de hacer algunas sesiones y claro, hace ruido la camilla y muchas veces la gente se asusta. Se asusta, sí. Bueno, pero mucha gente toma pastillas a veces y se automedica y eso no hace ruido, pero hace. Sí, claro, claro. Claro, claro. Sí, lo que pasa es que al ser silencioso nos da más confianza, parece. Sí, es verdad. Bien, ¿y qué cuáles son las cuestiones? Porque no solo se trabaja sobre la columna, se pueden corregir cuestiones no solo posturales, insisto, y de la columna, sino que se puede trabajar sobre todo el cuerpo. Sí, es buena la pregunta que me hace. Generalmente, la mayoría de la gente piensa que ir al quiropráctico lo necesitan las personas que tienen escoliosis o sifosis o hernia de disco, y no es así, no solamente esas personas, todo el mundo debería revisar la columna. El otro día en una charla yo estaba comentando sobre el cuidado, que es distinto a los tratamientos. Esto no es un tratamiento, que lo necesitan las personas que tienen alguna condición en la columna. Los cuidados son diferentes y lo deberíamos hacer en todas las etapas de la vida y desde que nacemos. El examen de la columna debe ser tan importante como cualquier otro examen. Independientemente, insisto, de la condición o de los síntomas o enfermedad que tenga la persona. Uh-huh. La ayuda y el objetivo es mantener un sistema nervioso, una médula sin interferencia y bueno, el cuerpo va a funcionar mejor, nos vamos a mover mejor, vamos a adaptarnos mejor al medio ambiente, pensar mejor, esa es la idea. Uh-huh. ¿Y la quiropraxia trabaja únicamente sobre los huesos, sobre la columna o también incluye todo el sistema muscular del organismo? No. El área de interés de la quiropraxia es la columna vertebral. Uh-huh. Ahí hay 33 vértebras, de las cuales 24 son móviles. Toda la columna, la función, como le decía al principio, es proteger al sistema nervioso central. Y la idea es mantener una buena relación entre las vértebras, la columna y el sistema nervioso central. Esa es el área de interés de la quiropraxia. Uh-huh. Otras partes del cuerpo no es de índole de la profesión quiropráctica. Cuando hay, por ejemplo, una contractura en la zona de cervical, ¿no les compete a ustedes? No, de todas maneras, yo siempre explico a la gente que como hay muchos factores en la vida que afectan al cuerpo de una persona, a la vida de una persona, hay muchas ciencias o muchas profesiones que pueden ayudar al bienestar también. Uh-huh. Un músculo, los músculos no están sueltos en el cuerpo, están unidos de estructuras óseas, están regulados por el sistema nervioso central. Si mantenemos una estructura vertebral en equilibrio, en orden, y se van a beneficiar muchos tejidos, muchos músculos y ligamentos que estén comprometidos. Muchas veces un músculo está contracturado porque hay una subluxación, un desalineamiento en la columna, y muchas veces un músculo se puede contracturar por lo que pensamos, por lo que sentimos, por lo que comemos, por las posturas. Son muchos los factores. Uh-huh. Doctor, en este sentido, por ejemplo, las obras sociales, no sé si se trabaja en el sistema público de salud aquí en la Argentina con esta práctica, ¿las obras sociales tienen cobertura sobre las consultas en esta disciplina? Otra buena pregunta. La verdad, le voy a indicar algo para que entienda más o menos. La mayoría de todos los profesionales quiroprácticos que integran la Asociación Quiropráctica Argentina son profesionales de la salud. Uh-huh. Que tienen, para hacer la formación en el posgrado de quiropraxia, tienen que ser profesionales de la salud por las ciencias básicas. Tiene que ser médico. Sí, o kinesiólogo. Son las ciencias básicas. Uh-huh. Y ahí se hace un posgrado. No hay universidades, lamentablemente, todavía en Argentina de quiropraxia. En muchos países del mundo sí, la quiropraxia nació en Estados Unidos. Uh-huh. Ahí hay muchas universidades. Por eso, al ser profesionales de la salud, muchas veces las mutuales, algunos le hacen reintegro, pero al no haber leyes todavía, las mutuales no cubren, o los seguros no cubren el cuidado quiropráctico, uh-huh, por ahora, aquí bien, en el país. Bien, hay algunas que sí, de cualquier manera, ¿eh? Sí, puede ser que hagan reintegro, de uh-huh, todas maneras, en algún momento llegará, se está trabajando para eso. Esto no invade otra rama de la salud, o sea, ni a la medicina ni a otra ciencia de la salud. La quiropraxia es una profesión diferente, o sea que en algún momento habrá, sí. Seguramente. Por el beneficio de la gente. Con el avance, seguramente, sí. Y la necesidad también de los pacientes de recurrir a estas prácticas. ¿Hay una edad para comenzar a trabajar con el paciente, obviamente, desde la quiropraxia? ¿Y hay un tope? Y le agrego algo más. ¿Hay alguna patología de base en la que no se pueda practicar, en este caso, la quiropraxia? ¿Alguna persona de la tercera edad que tenga artrosis o alguna cuestión relacionada con los huesos, o bien alguna patología de base en la columna por la cual ustedes no pueden trabajar? Otra buena pregunta. Es un buen referente de la sociedad. La edad no. El 80% de las personas estamos subluxados o más desde que nacemos, en el momento del parto, que nos produce un movimiento, un giro de la cabeza, Ahí suele existir el primer desalineamiento, que es en la primera vértebra de la columna, que se llama atlas. Después, los dos o tres primeros años de vida, está analizado que una persona, un bebé, se cae entre 2.500 y 3.000 veces. Uh-huh. Ahí ocurren desalineamientos, no hay mucho tono muscular. Desde ahí debería empezar la evaluación de la columna, el cuidado. Y no hay límite de edad, ¿no? Claro. Hasta los últimos días de una persona puede mantener su columna ajustada. En cuanto a las condiciones o enfermedades, se lo había comentado antes, que ajustar la columna no es solo para las personas que tienen alguna condición, uh-huh, escoliosis, hernia de disco o dolores de espalda solamente. Es para todo el mundo, es un cuidado de la salud. Yo suelo dar ejemplo, me gusta dar ejemplo. Comer sano es saludable en todas las personas, es un cuidado de la salud, y no lo deben hacer solo los enfermos, uh-huh, sino todas las personas. Los cuidados son distintos a los tratamientos. No se conoce, por eso, y es difícil que una persona que no tenga una condición, un dolor o un síntoma, me voy a hacer revisar la columna. Pero bueno, debería ser así. De las tareas del hogar, porque siempre hablamos de un trabajo frente a una computadora, de la posición de la columna, ¿cuáles son las tareas del hogar que atentan contra nuestra columna y que las hacemos porque las tenemos que hacer, porque queremos que nuestra casa esté limpia y reluciente, pero que a la larga generan alguna patología o alguna enfermedad en nuestra columna? Todo lo que sea repetitivo, no somos expertos en dar ejercicio, uh-huh, los quiroprácticos, decir cómo se tienen que mover en su casa o en el trabajo. Nuestra educación pasa por decirle, revisar su columna. Uh-huh. En realidad, todo lo que sea repetitivo puede afectar al cuerpo. Claro. Es muy difícil saber si una persona se está moviendo bien o mal en su casa. Barrer en mi casa o la escoba, ¿me afectará su columna? O levantar las macetas. Yo siempre les explico, mire, si usted no se ajusta, si usted no mantiene su columna cuidada, tal vez otra cosa menor la va a afectar. Uh-huh. ¿Se entiende, no? Sí. Muchas veces en la vida lo que hacemos no es tanto lo que nos afecta como lo que dejamos de hacer, que es el cuidado de la salud. En realidad nos enfocamos los quiroprácticos en eso, y nos basamos mucho en eso para que la gente lo entienda y tome conciencia, y bueno, va a poder hacer muchas más cosas. Si su columna está ajustada, si su columna está cuidada, tiene que cuidarse mucho menos de los esfuerzos y de todo eso. De los esfuerzos. ¿Usted nos puede decir cómo debemos, hombres y mujeres en este caso, agacharnos para levantar algo del piso? Porque cuando somos jóvenes quebramos directamente la columna y vamos derechito. Cuando somos un poco más grandes empezamos a flexionar las piernas. Sí, es verdad. Insisto, un profesor de educación física tal vez sepa mucho más. Ajá, bien. Nosotros de dar esos consejos, pero siempre cuidarse de rotar la columna, de flexionar las rodillas, Sí, yo estoy pensando en los juguetes de los chicos, que se la pasan en el piso y hay que juntar, y es una tarea repetitiva de todos los días, de la mañana, la tarde y la noche. Sí, es verdad. Bueno, pero hay que cuidar las posturas en todos los movimientos diarios, y de no estresar la columna, ¿no? Cuidarla, tomar, uh-huh, conciencia de que cuidar la columna es cuidar la salud, y eso es el paso más grande y algo muy valioso. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos. Por favor, muchas gracias a ustedes por difundir estos temas que son de mucha utilidad para la gente. Gracias.